Por la noche cierro los ojos y siento cómo las olas golpean. Creo que algo le dicen al barco. Metsike, así se llama. ¿Sabrán eso las olas? ¿Guardará el mar el nombre de todos los barcos? No recuerdo bien dónde está el país al que iremos, pero queda lejos. Estaremos allí hasta que todo se calme, 3 o 4 meses. Como unas vacaciones un poco largas, eso dijo mi mamá. Mi mamá, que cuando se despidió, dijo, mi niño. 1, 2, 3, 78, 79, 80, 221, 222, 223, 312, 313, 314, 409, 410, 411, 456 niños y niñas a bordo. La guerra es un ruido fuertísimo. La guerra es una mano enorme que te sacude y te arroja dentro de un barco. Zarpamos y los adultos se quedan en la orilla hasta volverse minúsculos. Padres, madres son ahora estrellas que se miran de lejos, fuegos que alguien encendió hace 1 millón de años. Me quedo atrás, pero me sujeto una mano. Una mano que termina en el cuerpo de una niña, porque están los mayores y estamos los pequeños. Los pequeños nos sujetamos a hermanas que antes no teníamos. Mi familia tiene 11 o 12 años. Se llama Clara. A veces cantamos. Comienza uno y seguimos los demás. Las canciones brotan como flores. Las canciones siempre estuvieron en los bolsillos, entre la poca ropa que llevamos. ¿Qué es la República? La República es una casa. La República es un puño que se levanta un pájaro. Existen guerras grandes y guerras pequeñas. 456 niños y niñas a bordo. Porque están los grandes y estamos los pequeños. Y las maletas de los grandes crecen, las de los pequeños menguan. Así como la luna que miramos desde la noche del barco, será la misma luna que alumbraba allá, será la misma luna que alumbraba las ventanas de mi casa. Algunos lloran, sobre todo de noche. Dicen que sueñan con la tierra se deshace. Las casas se deshacen y la memoria se les queda en blanco. Clara, Sonia, Eulalia, María nos despiertan. Dicen que es solo un sueño, uno que soñamos varios a la vez. Clara, Sonia, Eulalia, María, nuestras hermanas, recogen las lágrimas en pañuelos y por la mañana las devuelven al mar. El mar es un lugar que no termina nunca. Jugamos a imaginar nuestro destino. Morelia es un color. Morelia es el nombre de un animal suave. Morelia es un fruto. Nos acercamos. Lo sabemos porque a lo lejos se agitan pañuelos blancos. Mirados de lejos, los pañuelos parecen las banderas de un país sin nombre. Mirados de lejos, los pañuelos blancos parecen estrellas o flores. En el gentío agarro fuerte mi maleta. Una maleta que es también un trozo de tierra, una casa. En el gentío pierdo la mano de Clara. Avanzamos, pensamos que la guerra quedó atrás, pero no es verdad. Traemos la guerra en la maleta. 3 o 4 meses, como unas vacaciones, pero largas. ¿Sabrán eso las olas? ¿Guardarán el mar la historia de todos los barcos? El 27 de mayo de 1937, un grupo conformado por 456 niños, hijos de republicanos procedentes de diferentes puntos de España, embarcaron en el Mexique, que zarpó de Burdeos rumbo a México. Allí se refugiarían de la guerra civil que por esos días azotaba las calles. 3 o 4 meses, eso les dijeron sus padres y madres cuando los abrazaron por última vez, porque ese era el plan. El 7 de junio del mismo año descendieron del barco. Lo recibieron en el puerto mexicano de Veracruz con pañuelos blancos. Y el viaje continuó en tren hasta Morelia, estado de Michoacán. Bajaron sin saber que la historia, esa que se escribe con mayúscula, se encargaría de cambiar los planes y convertirlos en los niños de Morelia. Y es que la derrota republicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial convirtieron ese breve lapso en un exilio definitivo. No fue fácil. Lo que en los primeros años se percibía como preocupación y cuidados, con el paso del tiempo se convirtió en extrañeza e incomprensión.